los grandes medios de difusión que responden al poder económico y defienden sus intereses, han protegido al gobierno tapando la realidad que vive el país. Grandes medios que, por otra parte, han sido beneficiados con la política del gobierno nacional por varias vías. Primero, eliminando regulaciones al modificar sustancialmente la ley de servicios de comunicación audiovisual, eliminando restricciones a la concentración en la propiedad de los medios, lo que ha permitido transferencias, fusiones empresarias y el crecimiento de unos pocos grupos económicos, que por otra parte se vieron favorecidos con la publicidad oficial, que ellos mismos cuestionaban en el gobierno anterior. Bueno, este año han recibido más que en años anteriores. El gasto del gobierno en publicidad ha sido mayor y concentrado en unos pocos grupos económicos, dejando al desamparo a los medios fundamentalmente de las provincias, a medios más chicos, que están ahogados económicamente. Todo esto significa una brutal regresión en materia de libertad de expresión en Argentina, en favor de ese modelo económico y político del que ustedes hablaban.